nada de eso. Usted ha menoscabado la autoridad de los encomenderos. Les ha negado la entrada a la iglesia con la terrible excomunión. Ya está puesto en duda nuestro legítimo dominio sobre estas tierras. Y todo esto lo viene repitiendo desde que llegó a Chiapas. ¡Ah, vamos! ¡No perdamos el tiempo! ¡Solo estaremos libres de daño viéndolo arder en la hoguera! ¡La hoguera! ¡Ey, soldado! ¡Soldado! ¡Prende la hoguera! ¡Que el fuego consuma la maldad! ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que van a quemar en la hoguera? ¡Díganme! ¿Qué van a hacer? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos Pastor entre Lobos. ¡Cállese la boca, obispo soberbio! ¿No amenazó usted con excomulgarnos y mandarnos al infierno? Pues ahora verá lo que haremos. La hoguera está lista, padre. ¡Soldados! ¡Traigan todos los ejemplares de ese confesionario y quémenlos! ¡Así! ¡Así acaban todos los libros y escritos que alborotan la tranquilidad y el orden de estas tierras de América! ¡Miren! ¡Miren cómo el fuego consume esos confesionarios! ¡No! ¡No! ¡No hagan eso! ¡No! ¡No cometan esa barbaridad! ¡No! ¡Silencio! ¡Ojalá la Inquisición lo tome preso! ¡Me daría tremendo gusto ver a usted mismo ardiendo en esa hoguera! La corona nos agradecerá por esta acción. De ahora en adelante, vayas a donde vayas, iremos tras tus pasos. Escondido por entre un portal, pude ver cómo los encomenderos quemaban los libros de Bartolomé. Él no despegó la mirada de la hoguera. En la cara se le notaba rabia y tristeza a la vez. Esta fue una de las cosas más desagradables que le tocó vivir, ya que pocos días después la corona española ordenó requisar y destruir todos los ejemplares del confesionario. Luego lo sacaron de la plaza casi a rastras y lo llevaron hasta la salida del pueblo expulsándolo. Los encomenderos montaron guardia para que no vuelva a Chiapas. Era el mes de julio de 1545 y no nos quedó otra cosa que ir a Guatemala, a Tezulutlán, nuestra inolvidable Tezulutlán. Qué gusto es estar nuevamente entre quienes uno ama de verdad. Sembraste paz en estas tierras. Y nosotros no te hemos olvidado, hermano Bartolomé. Me alegra tremendamente saber que esta tierra ya no es más Tezulutlán, tierra de guerra, sino Verapaz, tierra de la verdadera paz. Aquí puedes quedarte a vivir entre nosotros. Así es, Bartolomé. Ahora es Verapaz y aquí hay tanto por hacer. Y es el único lugar en estas tierras donde indios y españoles viven como hermanos. Donde las nuevas leyes tienen vigencia. Fray Rodrigo, tenemos que defenderlo de la rapiña de los encomenderos. Quédate, hermano Bartolomé. Nos darás la mano, ya que los sacerdotes somos tan pocos aquí. Lo sé, Fray Rodrigo. Pero no creo que pueda quedarme mucho tiempo aquí. Pero mientras esté aquí, estoy para todo lo que se me necesite. Tu vida está en peligro, Bartolomé, y este es el lugar más seguro para ti. Recuerda, viejo, que serás útil si estás vivo, ¿eh? Sí, guayo, sí, guayo. Creo que estás en lo cierto. Solo que uno pone y Dios dispone. Aunque a veces viene el diablo y todo lo descompone. Vamos, hermanos, ya es hora de comer. Hoy hemos preparado algo muy especial. A ver. Y por ese olorcito parece que es carne de iguana. ¡Una delicia, eh! Los encomenderos y algunas autoridades de la iglesia habían amenazado a Bartolomé. Nos refugiamos en Verapaz. Allí nos fue a visitar nuestro amigo, el obispo Valdivieso. Así como una flor que logra crecer entre espinas y ser hermosa, así Verapaz va creciendo, monseñor Valdivieso. Aunque la maldad la rodee por todos lados. Nunca abandonaremos este proyecto, monseñor. Pero mire, mire, ahí viene Ciguayo. ¡Ciguayo! ¿Sí? ¡Ciguayo, mira quién está entre nosotros! ¡Monseñor Valdivieso! ¡Monseñor, qué alegría verlo! ¡Qué alegría! ¡Ciguayo, amigo mío! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Cómo ¿no? está usted, monseñor? ¿Eh? Aquí, hijo, aquí, sobreviviendo. Llevándola, como se dice. La situación en Nicaragua está cada vez más candente. Llegaron al colmo de vender esclavos indios en la puerta de la iglesia. ¡Qué bárbaros, pero qué bárbaros! Esos encomenderos van cada vez más lejos. Nadie escucha ni respeta las leyes nuevas, Ciguayo. Nadie. Pero, ¿saben ustedes lo que hice? Sí. Le entré a latigazos a un par de comerciantes y liberé a un par de indios que habían sido comprados para llevarlos al Perú. ¡Vive Dios! Eso sí que es candela, monseñor Valdivieso. ¿Y qué pasó? Que tuve que salir huyendo antes de que me maten. Oh. ¿Y saben qué? Al pasar por Granada, me enteré que el rey de España ha suspendido esas nuevas leyes. ¿Cómo? Que tanto alborotó a los encomenderos. ¿Qué está usted diciendo? ¿Suspendió las nuevas leyes? Así es. ¿Las que se hicieron para favorecer a los indios, en la que yo mismo metí mi mano para que sean justas? Así es. Solo 3 años han durado esas leyes. Y durante todo ese tiempo, ¿quién las cumplió, Bartolomé? ¿Quién? Está bien, pero por lo menos había papeles que defendían a los indios. Ahora ni siquiera eso tenemos. ¿De qué nos valdremos para que se respeten sus derechos? A ver. Hay una reunión de obispos en México. Discutirán sobre el modo de evangelizar a los indios. Quizás allí logremos algo. Pues a México iremos. No todos los obispos piensan como tú, Bartolomé. Pues nos tendrán que escuchar. Los obispos deben apoyar la evangelización pacífica. Así es, Bartolomé. Porque cuando una causa es justa, no se desmaya, no se descansa. Bien dicho. Se sigue hasta el final. Y la causa del indio es justa. Las nuevas leyes que suprimía el reparto y la esclavitud de los indios en América y que tanto escándalo causó a encomenderos, funcionarios y eclesiásticos fue suprimida. Los conquistadores españoles quedaron contentos mientras que nosotros los indios volvimos al llanto y la muerte. Bartolomé pensó que los obispos reunidos en la Ciudad de México le iban a escuchar y más, aceptar su propuesta de evangelizar a los indios sin violencia. Esto ocurría por el año de 1546. Y como pastores de la iglesia, debemos ser muy cautos con respecto a la manera de cristianizar a los indios. Oye, Bartolomé, parece que el monseñor Marroquín sigue con la misma cantaleta. Los indios de Guatemala son muy rebeldes y siguen aún con sus antiguas creencias. Aquí no cabe sino una cosa: arrancar de raíz esas idolatrías, matar para siempre esas supercherías. Con el mayor respeto que nos merecemos, quienes somos pastores del rebaño del Señor, yo no puedo aceptar esa afirmación, monseñor Marroquín. Explíquese, monseñor Bartolomé. Admitir esa afirmación sería desconocer lo valioso de la vida de estos pueblos. No cabe duda de la grandeza y sabiduría de estas gentes. Aceptar eso sería reconocer igualdad a esos indios blasfemos, idólatras y violadores de todas las leyes naturales. Eso no lo podemos aceptar, monseñor. Dios hizo a todos los hombres sin distinción. A todos les dio entendimiento. Los indios tienen la capacidad de conocer y aceptar libremente la fe. Por eso no cabe la violencia. No cabe arrancar la raíz de sus creencias. Ya hemos hecho suficiente daño arrancándoles sus tierras y sus bienes. Señores obispos, ustedes lo han escuchado. Estamos frente a un traidor de España. ¡Basta ya! ¡Lárguense inmediatamente de aquí! ¡Fuera! Los que traicionan a España también traicionan a la Iglesia. Conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,